El tema de hoy es la iglesia y la importancia y los beneficios que hay a la luz de la palabra de Dios de que los creyentes sean miembros de una iglesia local. Hoy voy a responder dos preguntas importantes a lo largo de este estudio. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la iglesia. Voy a responder la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y la segunda pregunta que voy a responder es, ¿cuáles son los beneficios de ser miembros de una iglesia local? Así que, habiendo dicho eso, ¿están listos conmigo? Vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? Cuando tú oyes la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Iglesia, esa palabra la conocemos desde niños. Iglesia. Y entonces una serie de imágenes vienen a nuestra mente. La sociedad norteamericana está cada día más, tiene un concepto cada día más devaluado de la iglesia. La sociedad norteamericana considera que la iglesia no tiene relevancia para sus vidas. Hoy en día los estudios revelan que la televisión y el cine tienen más importancia para las personas que viven en Estados Unidos que la iglesia. Si una familia promedio tiene que decidir entre ir a la iglesia e ir al cine, ¿qué va a decidir? Va a ir al cine. Porque para ellos, ahora la iglesia no tiene relevancia. ¿Por qué, si vivimos en una sociedad tan competida por la atención de las personas, por qué todavía querríamos nosotros ser parte de una iglesia? ¿Por qué algunos de ustedes vienen aquí en lugar de irse al partido de fútbol, en lugar de irse a visitar a los parientes? ¿Por qué todavía están ustedes aquí? Bueno, a través del estudio que vamos a tener hoy, ustedes van a revisar las motivaciones que los tienen aquí y ustedes van a valorar su participación dentro de la iglesia comparado con las expectativas de la Biblia. Y así cada uno puede ver hasta dónde uno puede progresar en este caminar espiritual al que Dios nos ha llamado. Y si usted está aquí entre nosotros y todavía usted no es miembro de una iglesia, esperamos que a través del estudio de hoy Dios le hable a su vida y le convenza de la necesidad de rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo para pertenecerle a Él y después pertenecer a su iglesia, que es su familia. ¿Qué no es la iglesia? Es lo primero que voy a decir. Antes de decir qué es la iglesia, voy a decir lo que no es la iglesia, porque cuando oyes palabra iglesia, pueden venir a tu mente muchas cosas que tal vez no son. En primer lugar, ya sabemos, porque se ha dicho muchas veces, que la iglesia no es el edificio. No es el edificio. ¿Se acuerdan algunos de nosotros que crecimos en el ambiente tradicional latino? Cuando estábamos pequeños, ¡ay, mira! Ahí está la iglesia. Y apuntábamos al edificio, ¿verdad? Persínate porque estás pasando por la casa de Dios. Ahí está la iglesia. Porque a nosotros se nos enseñó que la iglesia era un edificio. Entonces, pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que la iglesia no es un edificio. Tampoco, la iglesia tampoco es, a la luz de la Biblia, tampoco es una congregación. Una congregación de personas, un grupo de personas que se reúnen con motivos religiosos, no es una iglesia tampoco. No es una iglesia. Una iglesia tampoco es una religión. Hoy en día las religiones se identifican a sí mismas entre muchos otros títulos con el título de iglesia. Existe una iglesia, una religión que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay otra iglesia que se llama Iglesia de la Cientología. Hay otra iglesia muy popular que se llama la Iglesia Católica Romana. Pero una iglesia, según el Nuevo Testamento, no es una religión tampoco. Tampoco es una denominación cristiana. Hay iglesias, como se dice, la iglesia bautista, la iglesia luterana. Eso no es la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es? Estás preguntándote. ¿Qué es entonces la iglesia? Mira, el hecho de que las personas se congreguen en un lugar para actividades religiosas, eso no la constituye en iglesia. Lo que constituye a un grupo de personas iglesia es que ese grupo, esa congregación de personas han pasado por una experiencia muy específica de fe. Voy a ir a Efesios para explicar entonces qué es la iglesia según la Biblia. En Efesios capítulo 5, si ustedes quieren pueden seguirme ahí en la pantalla, dice en capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol dice: y todo lo sometió bajo sus pies. Para los que no saben de quién está hablando de Dios el Padre. Está diciendo la Biblia que Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Los pies de Cristo. En el versículo 21 lo dijo, pero no lo tenemos aquí. Está hablando de Cristo. Dios Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjese bien, la iglesia, según el Nuevo Testamento, es el grupo de personas que conforman, usando esta comparación del Nuevo Testamento, el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Entendamos la comparación. Todos tenemos un cuerpo, ¿no es cierto? Y algunos lo tenemos más guapo que otros. Unos están más bañados y perfumados, pero todos tienen un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Si por alguna extraña razón yo perdiera uno de mis dedos, ¿podría sobrevivir? Sí, ¿verdad? Si perdiera la mano, el brazo entero, los dos brazos, una pierna. Si perdiera la cabeza, no, ¿verdad? No. Porque la cabeza es la fuente de la vida y es la que dirige y coordina todo mi ser. Aunque la cabeza no es todo el cuerpo, ¿correcto? Espiritualmente hablando, la iglesia es el grupo de personas que conforman el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y ellos son los miembros. Por eso las iglesias decimos que hay que hacernos miembros de la iglesia, porque así le llama la Biblia. Esa es la comparación que la Biblia le da ahí en el capítulo 25:30, lo pueden ver. Dice: porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué somos? Miembros del cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Por eso decimos: me he hecho miembro de la iglesia, porque es el nombre que el Nuevo Testamento le da. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Ahora, ¿cómo se hace alguien miembro? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo se hace alguien miembro de la iglesia? Allí lo dijo Pablo ya, en el capítulo 1, síganme ahí en la pantalla, tienen el pasaje, dice en Efesios 1:13, dice: en él también ustedes, fíjense bien los requisitos para ser miembro de la iglesia, de este cuerpo de Cristo. Dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. Para poder ser miembro de la iglesia de Cristo, primero usted tiene que oír el mensaje de la verdad. ¿Cuál mensaje? Porque todos los grupos tienen un mensaje, ¿no es cierto? ¿Cuál mensaje? Allí lo explica él. El mensaje es el evangelio que les trajo salvación. El evangelio. Las personas que son miembros del cuerpo de Cristo, que son parte de la iglesia, son personas que han oído el evangelio. Pero no solo lo han oído. Ahí también dice la escritura: y lo creyeron. ¿Se da cuenta? Lo han oído y lo creyeron. Lo han oído y lo creyeron. Estas personas fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Congregarse en una iglesia no es suficiente para ser un miembro de la iglesia. Y no lo digo con afán de ofender a nadie, porque ya es un mérito que la gente venga a la iglesia, en una sociedad que demerita el valor de la iglesia, por lo cual estamos muy contentos que ustedes están aquí hoy. Pero a la luz del Nuevo Testamento, el hecho de que usted venga y se congregue en la iglesia no lo hace miembro de la iglesia. Nos hace miembros de la iglesia cuando creemos en el evangelio. ¿Me están siguiendo? Ustedes pueden venir a esta iglesia 1,000 años y todavía no ser miembros de la iglesia, porque no han creído en el evangelio. Ahora debo decir otra cosa. Así como congregarse no me hace miembro de la iglesia, Hemos de distinguir que en el Nuevo Testamento se hace una mención de dos aspectos de la iglesia de Cristo. Uno se le llama comúnmente la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Voy a explicar. A veces leemos en el Nuevo Testamento que Dios está hablando de la iglesia como una sola iglesia única en todo el mundo. Y en su expresión más mundial, a la iglesia se le llama iglesia universal. Y es solamente una y se conforma de todos los que han creído en el Evangelio dispersos por todo el mundo. Hay veces que leemos pasajes como el siguiente. Mire cómo dice ahí la escritura en Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo. Hablando del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. Hay solo uno, según este pasaje. Un solo cuerpo. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. No dice a las iglesias, ¿verdad? Así que Cristo murió, se entregó por la iglesia. ¿Cuál iglesia? Su iglesia, su cuerpo, que se forma de todos los que han creído en el Evangelio y que están dispersos por todo el mundo. A este aspecto de la iglesia de Cristo se le llama la iglesia universal. Pero la iglesia universal tiene una manifestación visible y local cuando ese un grupo de creyentes en el Evangelio se reúnen en un lugar en un tiempo específico, y a eso se le llama iglesia local. Por eso hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que leen así. Por ejemplo, en Romanos dice: salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Entonces, ¿no que era una? Porque dice que son las iglesias de Cristo. Porque había grupos de creyentes en cierto lugar. Entonces, los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto, ahí le llamaban la iglesia de Cristo en Corinto, la iglesia de Corinto, la iglesia en Roma, la iglesia de Acaya, la iglesia en Tracy, la iglesia en México. Esas son iglesias locales. También Pablo, cuando escribe a los Gálatas, vemos otro ejemplo, les dice: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, porque Galacia era una región donde había varias ciudades, y en cada ciudad había una iglesia. Así que hay iglesia universal y hay iglesias locales. O dicho de otra manera, la suma de las iglesias locales igual a iglesia universal. ¿Me doy a entender? La iglesia de Cristo universal es una y se conforma de todas las iglesias locales alrededor del mundo, que son muchas. Ahora, debemos hacer una consideración. No se puede ser, oiga esto, porque esto a veces es donde hay conflicto en la mente de los que van a las iglesias. No se puede ser de la iglesia universal sin pertenecer a la iglesia local. Hoy en día, muchísima gente dice creer en el Evangelio y nunca se conectan con una iglesia local. Le llaman a esta, algunos, la iglesia electrónica. ¿Saben por qué le llaman así? Porque esas personas prenden la televisión y como ahí pasan algún servicio religioso, les gusta algún estilo de iglesia, la miran por televisión el sábado en la mañana y sacan muchos programas de televisión de iglesias cristianas en español en un canal de televisión, o hasta los mismos domingos o entre semana ponen el servicio, ahí ven el predicador. El día que gustan pueden mandar un donativo y ellos creen: no, yo pertenezco a esa iglesia, me gusta, yo soy. Y nunca van al lugar. Pero eso no existe en la Biblia. No existe. No hay ni un solo ejemplo. Miren que el Nuevo Testamento tiene más de 300,000 palabras. Tiene más de 2,000 versículos, 27 libros, 200. Casi 300 capítulos. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona que haya creído en Cristo como su Salvador y que no haya estado conectada con una congregación local, ni uno. Fíjense cómo lo dice Primera de Juan: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Oiga esto, aquí está el apóstol Juan diciendo, él empieza esta carta, Primera de Juan, y dice: lo que hemos visto y oído. Él está hablando de los apóstoles. Aquí ya Juan está viejito. Y le está escribiendo a cristianos que no vivieron cuando Cristo anduvo en la tierra. Él era el más joven de los 12. Y ahora él ya es viejo. Y les dice: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que es Jesucristo, dijo, eso les anunciamos. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Nosotros andamos por todo el mundo anunciando, predicándoles a ustedes de Cristo y del Evangelio. Para que al creer ustedes en el Evangelio, ¿qué es lo que usted esperaría que va a decir después de esto? Nosotros les anunciamos el Evangelio a ustedes para que cuando ustedes crean en el Evangelio, ¿ustedes qué? Ustedes se salven. Cualquiera pensaría que diría eso. ¿Predicamos el Evangelio para qué? Para que la gente se salve. Pero para sorpresa de nosotros, él no dice eso en 1 Juan 1. Él dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. No dijo para salvación. Sí lo dice en otros pasajes. En 1 Juan 5:13 lo va a decir. Pero en este versículo le está diciendo que una de las razones por las que se predica el Evangelio para que la gente crea es para que pertenezca a la iglesia. No se puede predicar el Evangelio para que la gente se crea y se salve y después que la gente quede como un cristiano flotante en el universo, sin conectarse y sin tener comunión unos con otros. Creer eso es engañarse. Es lo que dice Juan en el versículo 5. Ahí mismo él dice: pero si vivimos en la luz, como Él está en luz, o usemos palabras contemporáneas, si somos salvos, si somos cristianos, como decimos nosotros, a ver cuántos cristianos hay aquí, y todos levantarían la mano. Yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Ah, bueno, si decimos que estamos en la luz, si de verdad vivimos en la luz, como Él está en la luz, ¿qué tenemos? ¿Salvación, dice ahí? En este pasaje dice, tenemos comunión unos con otros. Comunión unos con otros. No hay llaneros solitarios en el cristianismo bíblico. No hay. Tenemos comunión unos con otros. Por eso no se puede ser miembro de la iglesia universal y no ser miembro de una iglesia local. No pertenecer a un cuerpo local de creyentes. Como ya he dicho antes, concluyo este primer punto, la primera pregunta: ¿qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas que han oído el evangelio de salvación y han creído en él, quedando así unidas como miembros a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Esta iglesia es una sola en el sentido universal, pero está presente en muchos lugares en su sentido local. Así como alguien llega a ser parte. Mire, ¿cuántos tienen membresía de Costco? No estoy haciéndole publicidad a Costco, pero muchos, la mayoría tienen aquí. A ver, ¿tienen o no? Miren, el año pasado fuimos a un viaje misionero aquí, algunos de la iglesia, algunos se acordarán. Fuimos a México, a Ensenada y a un pueblito donde estamos haciendo misiones, una vez al año, cuando menos. Y cuando estábamos allá, nos agarró el hambre de camino de regreso, pero cuando veníamos por TJ, para los que no saben qué dije, es por Tijuana, vimos un Costco. Y dije, oye, yo tengo membresía en Costco. Y llegamos a Costco a comprar pizzas. ¿Y qué creen? Sí sirvió, sí valió la membresía. No importa que yo saqué mi membresía aquí en Tracy, pero allá en Tijuana me la valieron. O haya ido a cualquier otro lado. Porque en estas grandes redes, tú te haces miembro de estas en un lugar específico, ¿no? En una localidad. Pero eso te da acceso a ser parte del universo de su mercado. Pues en Cristo, nosotros llegamos a pertenecer de la iglesia universal cuando nos hacemos miembros en una iglesia local. Así demostramos que pertenecemos a esa red cuando yo pertenezco a un grupo local. Mi papá no es creyente. Y algo que le sorprendía a mi papá cuando mi esposa y yo vivíamos en Guatemala, y alguna vez él fue a visitarnos, y se fue hasta allá, hasta Guatemala, desde Guadalajara, y después viajó en carro de regreso para ir conociendo lugares, Y me dijo, pienso llegar a tal ciudad y a tal ciudad. Y yo le dije, bueno, si quieres llegar a tal ciudad y no quieres gastar mucho, ahí tengo unos amigos, le dije, les puedo hablar para que te reciban. Y sí llegó. Con nuestro amigo Joel Pérez llegó ahí a la ciudad de Tapachula y estuvo con ellos. Y le dije, bueno, también tenemos amigos en Puebla, en Oaxaca, en la Ciudad de México. Bueno, dime dónde. Y él nos explica cómo, dice, los protestantes son como la humedad. Donde quiera se meten, dice. Donde quiera los encuentra. Por más que le talles. Porque así es. Cuando tú llegas a un lugar nuevo y no conoces y buscas y encuentras una iglesia que quiere seguir los principios del Nuevo Testamento, dices, y aquí soy yo. Y vienes y te sientes como si hubieras estado ahí todo el tiempo. Esa es la virtud de los que aman al Señor y pertenecen a un cuerpo local. Entonces, así ya he dicho, pues, que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo ejemplo de alguien que fuera cristiano que no tuviera comunión con una comunidad local de creyentes. Congregarse no significa ser miembro de la iglesia, aunque los miembros se congregan. Hay que creer en el Evangelio y no solo congregarse. Pero ahora voy a decir que para ser miembro de una iglesia local, creer en el Evangelio no es el único requisito. Hay otros requisitos para ser miembros de una iglesia local. Pero de eso voy a hablar en otro momento. Porque antes de hablar de requisitos o condiciones, quiero describir los beneficios. Usted estará pensando, ay, ¿quién necesita la iglesia? Con venir un domingo de vez en cuando, pues ya es ganancia. Hasta dejar mi limosna. ¿Por qué alguien quisiera hacerse miembro de una iglesia local? Bueno, hay muchos beneficios que la Biblia le confiere a aquellos que son miembros de una iglesia local. Hoy solo voy a hablar de tres de ellos. Vamos a ver varios pasajes de la Escritura. Los miembros, las personas que deciden pasar de ser simples congregantes a convertirse a miembros de una iglesia local en su sentido más formal, son personas que van a gozar cuando menos tres beneficios. En primer lugar, van a gozar el beneficio de la protección espiritual, en un grado diferente que el que no es miembro. Segundo beneficio, van a gozar de dirección espiritual, en un grado diferente que el que no es miembro. Y en tercer lugar, van a gozar el beneficio del desarrollo espiritual, en un grado diferente que el que no es miembro. Ahora voy a explicar cada uno de esos. El que se hace miembro formal de una iglesia local en Cristo, en primer lugar, recibe el beneficio de la protección espiritual. ¿Saben ustedes que todos nosotros somos propensos al engaño del pecado? ¿Saben ustedes que el corazón humano es engañoso y perverso más que todas las cosas? Es lo que dice la Escritura. Cuando uno es engañado por sus propios pensamientos y sus propios deseos, por medio del pecado, Dios ha provisto un regalo espiritual para proteger a la persona de la destrucción. Y ese regalo, entre otros recursos, es la iglesia. Mateo 18, 15 al 17. Va a estar en la pantalla o búsquelo en su Biblia. Fíjese bien. Jesús hablando, algunos conocen este pasaje. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Fíjese bien cómo está aquí sentándose el contexto de esta instrucción de Jesús. Dice, si tu hermano peca contra ti, está hablando de alguien que peca. ¿Hay alguien aquí que no peque? Mentiroso, ¿eh? Todos pecamos, por desgracia, pero todos pecamos. Cuando el pecado es flagrante contra otro individuo, de modo que genera un problema serio, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y a solas ponte de acuerdo. Y si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Si está usando la palabra ganaste, en cierto modo, ¿cómo estaba? En cierto modo estaba perdido, ¿sí o no? Porque es lo que el pecado hace, nos extravía. Entonces, al pecar a alguien contra su hermano, hay un extravío espiritual. Pero este hermano que lo aprecia va, le dice, ¿sabes qué? Pecaste contra mí. Y dice, no, eso es tu opinión, yo no estoy de acuerdo. No lo gané. Entonces dice, siguiente versículo, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Entonces va y dice, quiero ponerme de acuerdo con esta persona, pero no lo logro. ¿Le gustaría acompañarme? Y trae dos personas maduras que le sirvan de testigos. Y entonces se trata de poner de acuerdo con él. Y dice, pero si se niega, el versículo 17, a hacerles caso a ellos, ¿a quién se lo tiene que decir? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿A quién? Díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, pues trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Considéralo un pagano. No dice es pagano, dice considéralo como si lo fuera. Ahora, este es el punto, mire. ¿Cómo podría la iglesia proteger a una persona del engaño del pecado si esa persona no pertenece a la iglesia? ¿Con qué autoridad la iglesia vendría a decirle a alguien, sabes qué, estás yendo por un camino de error, tu vida espiritual corre peligro? Y él dice, ¿yo qué? Yo ni soy de la iglesia. Este versículo no hace nada de sentido si usted no es miembro de la iglesia. ¿Se da cuenta? Ningún sentido. Hay un ejemplo muy específico de este caso en 1 Corintios 5. Pablo describe el caso de un individuo que era miembro de la iglesia en Corinto y que empezó a vivir una relación inmoral con su madrastra. Fue tan escandaloso el caso que hasta los paganos decían, no te juntes con esos porque son bien liberales. Y cuando llegan los oídos de Pablo, él dice, no puede ser. Y él termina diciendo ante ese caso, versículos 12 y 13, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera, expulsen a ese malvado de entre ustedes. Pregunto yo, ¿qué significan las frases los de afuera, los de adentro? Los de afuera, los de adentro. ¿Qué? Obviamente no está hablando de sentido literal. Los de afuera no son los de afuera de un área geográfica, son los de afuera de la iglesia. Entonces, si hay los de afuera y los de adentro, ¿qué caso tiene expulsar a alguien de la iglesia si no es miembro de la iglesia? No hace ningún sentido este pasaje si no entiende uno que de alguna manera ellos entendían que eran parte de la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿es usted parte de un grupo de creyentes de tal manera que fuera significativo para ellos sacarte si estuvieras en pecado abierto? Si tu vida estuviera bajo un peligro de destrucción por causa del engaño del pecado, ¿quién se preocuparía por ti? Tu iglesia, sí tienes. Por eso, el beneficio de la protección espiritual es para aquellos que son miembros de una iglesia. Para más nadie. Segundo, dirección espiritual. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes. Otras versiones leen, pastores. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Quiero que presten atención, este es un versículo cargado de enseñanza. Voy a mencionar cuando menos 3 y si no es que hasta 4 observaciones. Sígame conmigo en el pasaje. En primer lugar, observe lo que dice aquí. Hablando de los pastores o dirigentes, como lo quiera llamar. Dice, en primer lugar dice, obedezcan a sus dirigentes. ¿Por qué dice dirigentes? Algunas leen pastores. Porque en griego la palabra dice dirigentes, son los que dirigen. Un dirigente es el que dirige, el que provee dirección. Hay personas que Dios ha puesto en la iglesia para dirigir a la iglesia. Todos en la iglesia necesitamos alguien que nos dé dirección en algún momento espiritual, todos, y Dios ha puesto personas para ejercer eso. Ahora observen lo que no dice el pasaje. En segundo lugar dice obedezcan, no dice aquí, el pasaje no dice obedezcan a los pastores, dice obedezcan a sus pastores. Hay una gran diferencia entre decir, usted no tiene que obedecer a los pastores, Según este pasaje, no. Usted tiene que obedecer a sus pastores. Ahora, déjeme le pregunto, ¿quiénes son sus pastores? Ustedes, algunos de ustedes están pensando, pues usted. A ver, déjeme les hago una pregunta más específica. Cuando la iglesia empieza a crecer, ahorita somos pocos, 60, 70, 80 veces. Y cuando llega a 100, a 200, a 300 o a 1000, ¿cómo le hace un pastor para saber quién entre toda la comunidad? Porque hay unos que vienen cada que quieren y otros que sí están comprometidos como amigos. ¿Cómo le hacen los pastores para saber quiénes son, de quiénes son pastores ellos? ¿Saben cómo? Pues porque se los dicen. Cuando alguien me dice, Pastor Luis, yo quiero que usted sea mi pastor. Ah, bueno, ok, estoy de acuerdo. Entonces, ¿para qué quieres que sea tu pastor? Si tú quieres que yo sea tu pastor, yo te voy a dirigir. Eso dice la Biblia. Dios me puso aquí para dirigirte. Porque si yo acepto dirigirte, yo le voy a dar cuentas a Dios por tu vida. Esa es la tercera cosa que dice ahí. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Saben que los pastores no solamente están para dirigir, están para cuidarlos. Ya lo vimos. Porque ellos van a dar cuentas. Pregunto yo, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Tú a quién cuidas? ¿A tus hijos o a los ajenos? ¿A tus hijos o a los ajenos? Si vas al parque y tus hijos están jugando donde hay tantos niños ahí todos revueltos y se arma un problema, ¿por quién te preocupas? Primero. ¿Por quién te preocupas primero? Por todos, claro, pero ¿por quién primero? Por tus hijos. Mire, cuando la iglesia crece y hay pocos pastores para atender a mucha gente, ¿saben a quién se le va a dar prioridad? Pues obviamente a los miembros. ¿Por qué? ¿Por qué discrimina, pastor? No discriminamos. No discriminamos. Por eso dice sus pastores. Si no estuviera esa palabra sus, otra cosa sería. Miren cómo lo dice Pablo en Hechos 20:28. Dice: tengan cuidado. Está hablando a los ancianos, a los pastores de la iglesia local en Éfeso. Y dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. ¿Cómo le llama rebaño? ¿A cuál rebaño se refiere? ¿Al rebaño sagrado allá de Guadalajara, México? ¿A ese rebaño? ¿A cuál rebaño? ¡A la iglesia! Esa es una de las formas en que se le llama a la iglesia, el rebaño de Dios. Por eso a uno se le dice el pastor, o a los que dirigen. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Pregunto yo, ¿quién pone a los pastores en la iglesia de Cristo? ¿Quién? ¿Es por elecciones? ¿Quién vota por Luis? A ver, ¿quién vota por Pánfilo? No, pues ganó por un voto. No, no. Ni ustedes me pusieron a mí, ni yo me les puse a ustedes. El Espíritu Santo pone. Él los pone. Y le llama rebaño. Y él dice, dice aquí Pablo, dice, tengan cuidado de todo el rebaño. ¿Saben qué? Yo me voy a preocupar primero por las ovejas que a mí me encargó el Espíritu Santo. Cuando el número de discípulos crece, nosotros nos preocupamos primero por todo el rebaño. Hay unos que son del rebaño y otros que no son. Todos son bienvenidos. Pero la prioridad de la dirección que los pastores dan es al rebaño. ¿Cuál rebaño? A su rebaño. Por eso se le llamó en Hebreos sus pastores o sus dirigentes. ¿Quién es su pastor? ¿Quién dirige su vida? ¿Quién va a dar cuentas por usted? ¿Esa persona lo sabe? Usted puede estar, pues mi pastor es John MacArthur. No, mi pastor es Joel Austin. Mi pastor es... ¿Y él lo sabe? Yo puedo decir, yo conozco al presidente. La pregunta es, ¿el presidente me conoce a mí? ¿Me entiende? Entre tanta gente que se congrega en la iglesia, a los pastores saben que su rebaño son los miembros. Y por último, además del beneficio de la protección espiritual y de la dirección espiritual, los que se hacen miembros de la iglesia local gozan el beneficio del desarrollo espiritual aún a una escala diferente que todos los demás. La Biblia dice, hablando de la figura del cuerpo y los miembros, en 1 Corintios 12, 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Dios nos ha hecho espiritualmente a los cristianos de tal manera en que nos ha dado dones a cada uno, dones. Y a cada uno le da un don especial para servir a los demás. Usted tiene un don que le hace falta a los demás y los otros tienen dones que le hacen falta a usted. Nos necesitamos. Si no fuéramos parte de una iglesia local, ¿cómo bendices con tu don a otros y cómo te complementas lo que te falta? Especialmente en este versículo, Pablo está usando la figura de los ojos, las manos, los pies, para referirse a miembros de la iglesia con diferentes dones, pero luego menciona la cabeza. Y en el contexto del pasaje, Pablo no está hablando de la iglesia universal, está hablando muy específicamente de la iglesia local en Corinto. O dicho en otras palabras, Pablo está diciendo, en la iglesia local, nadie de ustedes puede decirle ni a la mano, ni al ojo, ni al pie, ni a la cabeza, no te necesito. O dicho en otras palabras, no hay un solo miembro de la iglesia que pueda decir, no necesito líder. Eso es lo que está diciendo. No necesito pastor. No, yo ya no necesito pastor. Eso lo necesitaba recién convertido, ahora ya no. No le puedes decir a la cabeza, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle al ojo, no tengo necesidad de ti. Hay un desarrollo espiritual que solo funciona cuando estamos parte de la iglesia local. Miren, el último pasaje que voy a leer hoy, Gálatas 2. Dice que Pablo, después de su conversión, anduvo predicando por muchos lados, pero para no correr en vano, es decir, para que no se dijera que él estaba predicando un mensaje diferente que el de los apóstoles que vivían en Jerusalén, dice que él fue a Jerusalén, y en el versículo 2, 6 y 7 dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles. Pregunto, cuando Pablo fue a Jerusalén, dice que los líderes de la iglesia, que eran importantes en ese tiempo, y en el versículo 9 va a decir quiénes son, ahí lo leo en el versículo 9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de compañerismo. Fíjense lo que está diciendo este pasaje. Dice, Pablo está diciendo, cuando yo tomé el tiempo para ir a la ciudad de Jerusalén, y conviví por una temporada con Pedro, con Juan, con Jacobo, les hablé de lo que yo estaba enseñando por todos lados, y yo les hablé a ellos, ellos oyeron y vieron y percibieron con el discernimiento y la experiencia que Dios les dio a ellos como apóstoles, y ellos dijeron, este sí es apóstol, este sí es apóstol, miren los dones que Dios le dio, la gracia que Dios le dio a este. Eso sucedió cuando Pablo fue a la iglesia en Jerusalén, se expuso a los líderes, operó delante de ellos, los habló delante de ellos, y ellos reconocieron con el discernimiento espiritual que Dios le dijo, este hombre tiene un llamado de Dios para predicar de una manera muy especial. Él recibió dones muy especiales. Sí es. ¿Cómo lo hubieran hecho ellos sin que Pablo hubiera estado ahí? ¿Cómo puede un cristiano ser afirmado en su llamamiento a predicar el evangelio de una manera muy especial, que se identifique, que tenga claridad de que sus dones que le ha dado Dios, si no es parte de una iglesia, donde los líderes lo miren y digan, sí señor, usted tiene ese don? Todos los que servimos a un nivel mayor, alguien en nuestra vida nos afirmó, alguien dijo, usted, y cuando sentimos el llamado que Dios nos dio, y empezamos a obedecer al llamado de Dios, alguien vino y dijo, este hombre, Dios lo llamó. Y a otros dijeron, este es un falso hermano, aguas. Así que, entonces, queda claro que todos necesitamos no solo congregarnos, sino ser miembros de una iglesia local. Si creer en el evangelio nos convierte en miembros de la iglesia universal, ¿qué se requiere para ser miembro de la iglesia local? Bueno, de eso voy a hablar el próximo domingo. Termino con esto. Quizás tú quisieras ser miembro de la iglesia universal. Y para eso necesitas arrepentirte de tus pecados. Jesucristo te amó tanto a ti que vino desde el cielo a derramar su sangre para perdonar todos tus pecados, abrazarte, incluirte en su familia. Cristo quiere que seas de su familia, de su cuerpo, de su iglesia. Para eso necesitas creer en el Evangelio. El Evangelio es reconocer que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros una vida perfecta y sin pecado, y después murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, fue levantado al tercer día y ahora es el Señor y Rey de todos. Y es necesario creer en Jesucristo como nuestro amo, eso significa Señor, creer como nuestro amo y como nuestro Salvador, único y suficiente para entonces ser salvo. Si tú nunca has hecho esto antes, hazlo hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo. Yo sé que hoy has abierto, Señor, el entendimiento de algunos, y quizás alguno de los que están aquí quiere recibir la salvación al creer en el Evangelio. Si usted por primera vez ha entendido que necesita creer en el Evangelio para ser parte de la iglesia, para ser salvo, dígale al Señor, con toda su fe, dígale: Señor, reconozco mis muchos pecados, te pido me perdones. Acepto a Cristo como mi único, mi suficiente Salvador y mi dueño. Acepto que sea mi Señor, mi Rey, mi amo. Quiero seguirle. En el nombre de Jesús, amén. Por Cristo el Señor, somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. En su amor Él nos restaura, Cristo nos abrió el camino. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, siempre será, siempre será. Que su Espíritu nos guíe, que su Espíritu nos guíe. No hay poder que nos divida, no hay poder que nos divida. Oh, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Más fuerte, aleluya, dáselo al Señor. Bendito.